cenáculo después del arresto de su maestro, y allí habían permanecido segregados por temor a padecer la misma suerte. Si al maestro lo habían crucificado, ¿qué se puede esperar de ellos también? Esa era la situación de cada uno de ellos. Después de la resurrección de Jesús, el miedo desaparece de repente. Es en Pentecostés cuando el Espíritu Santo se posó sobre ellos y estos hombres salieron de ese cenáculo donde habían estado con María, orando, acompañando, firme, ella, alentándolos. Y así empezaron a anunciar la buena noticia de Cristo por todas las naciones. Ya no tenía miedo alguno, porque se sentían en las manos de su Maestro y tenían la fuerza interior del Espíritu Santo. Eso después también se fue prolongando, lo que han hecho los apóstoles en otros. Fue lo mismo que después hicieron los mártires, fue lo mismo que hicieron los confesores de la fe, predicadores, santas y santos a lo largo de la historia. Fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que replicaron de un modo distinto, cada uno a su manera, esa misma experiencia apostólica. Fueron y pasaron de ser personas temerosas a intrépidas, audaces, valientes, misioneros. Pentecostés fue la expansión de la Iglesia. Fue un antes y un después. Nosotros somos fruto de ese puñado de hombres que junto a María recibieron la efusión del Espíritu Santo y que produjo un crecimiento exponencial, cuantitativo en ese tiempo, geográfico, en distintos lugares. En muy poco tiempo creció 1000 y 1000%. No sabemos cuánto, pero de un grupo pequeño de 12, rápidamente pasaron a ser miles y cientos de miles en no más de un siglo. Todo eso sucedió por la fuerza del Espíritu Santo en estos hombres. Decimos nosotros que la Iglesia es apostólica. ¿Qué significa apostólica? Fundada sobre los apóstoles. Ellos son nuestra guía. En ellos nos reflejamos cuando decimos esa nota de la Iglesia junto con que es una, santa y católica. Y por eso esos apóstoles, cuando uno ve la Basílica de San Pedro, arriba está la fachada con distintas estatuas de unos 6 metros, con un mármol espectacular, están ahí arriba. Bueno, y uno dice, bueno, qué impresionante lo que han hecho, ¿no? Y los ve como algo inalcanzable. Esos mismos hombres fueron carne de nuestra carne. Esos mismos hombres que ahora los vemos así, que nosotros les hemos hecho monumentos, han sido personas como nosotros, han sido pecadores como nosotros. Unos han sido cobardes como Pedro, otros avaros, otros ventajeros, como aquellos que querían buscar el primer lugar. En definitiva, no muy distinto de quizás cualquiera de nosotros, aunque ahora nos parezca algo inalcanzable cada uno de ellos. Fueron de nuestra misma especie. ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, algo tan simple y tan profundo a la vez. Sucedió que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que sucedió. Ni más ni menos. Se dispusieron, y ese es el mérito, a la obra de Dios. Estaban en oración, estaban escuchando, estaban disponibles, y por eso Dios pudo obrar especialmente en ellos. Sin duda con una gracia fundacional especial en los primeros tiempos de la Iglesia, como para que rápidamente se expandan, para poder evangelizar, para continuar lo que Jesús les había dicho: vayan y anuncien, curen, sanen, expulsen demonios. Por supuesto que hubo una gracia especial. Y por eso uno puede mirar con admiración y también desaliento a esa época, como diciendo, bueno, está muy bien para ellos, los admiro, pero o sea, es demasiado lejano esta experiencia de lo que me puede suceder hoy a mí. Pero quizás la pregunta es, ¿es tan distinto ese tiempo que el nuestro de hoy? ¿No estaremos viviendo una situación similar? ¿Cuántas personas que nosotros conocemos, que nos rodean en nuestra ciudad, país, conocen a Jesús? ¿Conocen el amor de Dios? ¿Qué porcentaje? Sin duda que es una minoría. ¿Quiénes han experimentado el amor de Dios y viven con esa certeza constantemente? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que todavía no han experimentado el amor de Dios en sus vidas? ¿Es que como iglesia no tenemos algo que ofrecerles a todas esas personas? ¿No hará falta un nuevo Pentecostés para que por la fuerza del Espíritu Santo pueda expandirse cada vez más esa buena noticia, muchos más todavía? En la iglesia se hace presente y quiere hacerse presente Cristo. Y este Pentecostés puede hacerse, y pienso que quiere hacerse también, a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esto significa ser personas espirituales, que deseen con todo el alma y con todo el corazón ser de Cristo, entregarse a Él, vivir para Él, servirlo a Él, que tengan vida de oración, que puedan gustar de las cosas santas, que en cada misa puedan ofrecerse y recibir la fuerza del Espíritu Santo cada vez que se acercan y participan, que puedan orar con la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, para que aquello que leen, no simplemente por curiosidad, puedan experimentar la unción para poner en práctica las enseñanzas de Jesús y así irradiar a los demás, que tengan la fuerza del Espíritu Santo para poder ser mujeres y hombres luminosos, para poder llevar esa buena noticia y extenderla como los apóstoles a todas partes. ¿Cuánto bien podrían hacer a la iglesia personas pentecostales? Palabra que suena rara, pero en el sentido más profundo. Personas llenas del Espíritu Santo, vivificadas por ese Espíritu Santo. Matrimonios que decidan vivir en Cristo, en santidad, construyendo familias donde Jesús sea el centro. Estudiantes que en su universidad puedan también ser testigos de que hay algo distinto en ellos, que les alegre el corazón y que lo puedan testimoniar en los colegios, que puedan ver algo distinto, algo nuevo, que atraiga a los demás. ¿No será lo que la iglesia necesita hoy de nosotros? Vengo de la Jornada del Espíritu Santo, hoy de hombres, ¿no?, que han ido durante 3 días, desde el viernes hasta hoy, hasta hace un rato. Estuvieron haciendo una jornada, orando y esperando que también venga su vida el Espíritu Santo. Cuando empieza la jornada se les pregunta, ¿por qué venís? Se presentan. Y es una alegría escuchar esto. Diría que un 70-80% en su presentación decía, vengo porque, más allá, me invitó tal persona, pero porque vi su alegría, porque veo que lo que está haciendo le está haciendo bien, porque veo que tiene algo que yo no tengo, y así un montón de testimonios de personas. Por supuesto que no hacían, vengo porque veo el Espíritu Santo en esa persona. Pero ¿qué es eso? Uno le da ganas de decir, ese es el Espíritu Santo, lo que vos no ves y que moviliza a otro, que está en el corazón, que está guiando, esa alegría que estás buscando y por eso te atrae como un imán y por eso con un miedo terrible te acercaste ahí sin entender nada. Pero hay algo que está, ese es el Espíritu Santo, que está vivo en otras personas y que de algún modo hay algo de Cristo que se refleja ahí. Bueno, es una muestra gratis eso, y así fue. Y que ese Espíritu Santo está desde toda la eternidad, esperando para derramarse. No es que no quiere, quiere en personas concretas. Y cuando alguien se abre, como pasó con estos hombres, que el Espíritu Santo quería, por supuesto, manifestar su amor desde toda la eternidad. Y muchos de estos hombres lo decían ellos, no digo que estaban alejados de toda la eternidad, ¿no? Pero muchos decían, bueno, estoy muy alejado, o sea, bueno, se entregaron, abrieron su corazón, se dispusieron a la obra del Espíritu y así pudo entrar. Y así el Espíritu Santo pudo llegar, regar esa tierra en sequía, como orábamos en ese hermoso canto, esa secuencia del Espíritu Santo, llenar el corazón, dar fervor, dar alegría. Eso es lo que fue haciendo. Por eso, pidamos, especialmente en este Pentecostés, pienso que somos todas personas de fe las que estamos acá, pero me gustaría que pidamos para todos nosotros, para toda nuestra comunidad, un plus, una fuerza, especialmente el don de la audacia apostólica, que nos regale ese don, de que seamos personas llenas del Espíritu Santo y que nuestro testimonio sea un testimonio irradiador, que podamos multiplicar especialmente esa experiencia con otras personas. El método evangelizador más fuerte a lo largo de todos los siglos fue el uno a uno. No es una práctica, no es tal o cual cosa, es persona a persona. Eso es lo que atrae, eso es lo que acerca, eso es lo que genera un Pentecostés en los lugares que te rodean, un pequeño Pentecostés. Algo tuyo se da en otro. Y así se va transmitiendo en pequeños grupos, en familias, entre amigos, en círculos, en cenáculos. Se va extendiendo, poco a poco, pero de un modo consistente. Que podamos y pidamos el deseo de expandirlo cada vez más. De un modo simple. Hace un tiempo escribía una experiencia, ¿no? Una chica, ¿no? Decía, después de haber tenido esa certeza del Espíritu Santo, en serio es imposible transmitir lo que pienso, cómo me cambió todo el Espíritu Santo. Me hizo una persona nueva, aunque todavía muchísimo por cambiar. El saber que soy hija suya, que Él me eligió, me hace ver todo distinto. Pienso en eso y solo me lleva a querer alabarlo, querer gritarle a todos lo que es su amor, y morir de ganas de que todos tengan ese cambio en sus vidas que yo tuve. De que se sepa que vivir bajo su mirada, aunque cueste, es lo mejor que te puede pasar. Eso es Pentecostés. Es tener esa certeza en el corazón, desearlo profundamente, que otros también puedan experimentarlo. Y bueno, después si uno desea eso, el Espíritu Santo se encarga de ver el modo de poder transmitirlo a los demás. Empiezo a ser audaz, empiezo a lanzarme, empiezo a invitar a otras cosas, empiezo a interceder, empiezo a ayunar por esas personas, me junto, propongo. Bueno, se transforma en un interés. Y quizás el interés más grande de mi vida empiece a ser eso. Y mis alegrías más grandes son que una amiga, que un amigo, que un padre, que un hijo, que un hermano, que una hermana se acerque a Jesús. Ese va siendo el interés primordial. Y también a veces el dolor primordial. Pasa por ahí mi vida. Y por eso también empezamos a vivir lo que dice Jesús. Que empieza a haber una fiesta en el cielo por alguien que se acerca y yo empiezo a alegrarme por cada uno de ellos. Por eso invito que en este momento pidamos al Señor el deseo de ser personas espirituales. Con la fuerza del Espíritu Santo, también como los apóstoles, extendamos la iglesia, acrecentemos el número de los elegidos, pedir con fe y entregarnos para que muchos más puedan conocer el amor de Jesús. Seamos valientes y audaces, entusiastas. Que el Señor cuente con nosotros. Señor, aquí estamos en esta noche. Hemos recibido tu amor. Lo recibimos en cada misa, en nuestra comunidad. Si nos has dado, nos has regalado tu espíritu para que tengamos tu corazón y queremos extender tu reino. Queremos con tu gracia que muchos más conozcan tu amor. Señor, contá con nosotros para que podamos ser apóstoles en todas partes. Tu causa, tu muerte y resurrección, queremos que sea nuestra causa, Jesús. Porque tú nos asocias, somos tus socios en esta tarea. Y aquí estamos. Contá con nosotros, Señor. Y envía tu Espíritu.